te vaya que sí y no tengo nada. Yo que estaba un poco ebrio y confundido, con el corazón de siete las paradas. No te vayas que me quedo sin aliento. De vivir vale muy poco, si a mi lado no me estás, lo pierdo todo. Ven, ven, a vivir conmigo, ven, mujer, sigo siendo tu marido. Ay, ven, ven, ven, que no todo está perdido. Por ti lo dejo todo, todo, ven, ven, a vivir conmigo, ven, mujer, sigo siendo tu marido. Ay, ven, por Dios. Que no todo está perdido. Ay, quédate conmigo. Ay, quédate conmigo. Y temblando le escribiré y pensará que te fuiste porque no te daba nada. Que la luz que cada día es más oscura, que la soledad se sufre y se madura. El café por la mañana no es lo mismo, el sabor de mi comida es distinto. Sin el toque de tus manos falta todo. Te prometo cambiaré de cualquier modo. Ven, ven, a vivir conmigo. Ven, mujer, sigo siendo tu marido. Ay, ven, ven, ven, que no todo está perdido. Ay, quédate conmigo, por ti lo dejo todo. Ven, ven, a vivir conmigo. Ven, mujer, sigo siendo tu marido. Ay, ven, por Dios, que no todo está perdido. Quédate conmigo, ay, quédate conmigo. Quiero mandarle un beso y un cariño para todos. Estuve leyendo todos los que me mandaron afecto, cariño por mis cumpleaños de todo el país y todos los cordobeses. Estuve leyendo cosas, bueno, estuve muy emocionado. Gracias por todos los mensajes tan positivos que me hicieron sentir muy feliz en los 50 años y en mi cumpleaños. Gracias, de corazón. Muchísimas gracias. ¿Dónde andás vos? Después vamos a hablar con vos seriamente. Para la chilena, mostrarle. Para la amiguita que está en Chile, le mandamos un beso. La Rocío, dame. A ver cómo se ve acá. Ahí está. Por Instagram, por el Facebook. Te mando un beso, Rocío. Para vos, tu hermanita, para todos, un beso.